Un tema que se llama As Time Goes By, la banda sonora de la película Casablanca. Va a cantar Azucena.